Bueno, vamos a seguir con la ampliación que presentó Justicia Ya La Plata el día jueves. ¿No es así, Rosario? Justamente, hoy recordábamos que se conmemoró un año más de la Noche de los Lápices y vinculado a esto, justamente el jueves se presentó por parte de Justicia Ya un pedido de ampliación de la indagatoria por el pozo de Banfield. Pasaron varios de los chicos secuestrados en ese momento. Sí, recordemos que el pozo de Banfield se transforma en causa, esto lo decíamos un poquito en el inicio del programa, cuando se lo separa de la primer causa vinculada al circuito CAMS, porque el pozo de Banfield es uno de los centros clandestinos de detención del circuito CAMS. Bueno, este pedido lo que hace es fortalecer, hacer un pedido, ampliar el pedido de quienes van a ser indagados como imputados en la causa del pozo de Banfield, porque la realidad es que hoy hay 6 imputados en esa causa, de los cuales solamente 2 son represores que no están siendo juzgados en otras causas, y el pedido de Justicia Ya es por 200 represores. Digamos, hay una diferencia bastante grande en cuanto a lo que piden los organismos de derechos humanos y lo que efectivamente se tuvo en cuenta. Este pedido por ampliar a 200 represores implica 279 víctimas y 60 más cuyos datos no están completos. No, igual recordemos que este pedido ya se hizo durante el 2008, uh-huh. O sea, uno de los temas que estuvo presente en la reunión en la cual estuvimos es que hay una decisión del Poder Judicial de no avanzar sobre estos 200 claro. represores que los organismos ya vienen presentando desde el año 2008. Sí. Digamos, la ampliación de la indagatoria, digamos, además de incorporar a más represores, tiene otros elementos, como por ejemplo nuevas víctimas uh-huh. Que se incorporan, que ya estaríamos hablando de 292 víctimas que se pide que se incorporen a la causa vinculada al pozo de Banfield. También hay otro elemento vinculado a 24 mujeres embarazadas que parieron en el pozo de Banfield. Uh-huh. Digo, estos datos lo que pone de relevancia es que en ninguna de las otras causas se están investigando. Claro, de estos niños también hay 8 que continúan desaparecidos, de estos 24 casos de mujeres embarazadas detenidas. Bueno, pero vos, Paula, estuviste ahí, y ¿cuál fue la respuesta bastante irrisoria de ese día? Sí, la presentación se hizo... trágica. Trágica, digamos. La presentación se hizo ante el juez Coraza, que, casualidad, estaba de vacaciones y no vuelve hasta principios de octubre, con lo cual... Se la vio venir, septiembre, dijo, acá no me encuentro. Va a estar complicada La Plata en septiembre, así que más vale me tomo unas vacaciones para prepararme para octubre, noviembre y lo que siga por delante, que una de esas cosas es la feria judicial, digamos, claro. ¿No? Bueno, nos recibió Humberto Botto, digamos, el secretario de Coraza, a lo cual se limitó de manera sistemática a decir, entiendo lo que ustedes dicen, pero todo esto se lo tienen que plantear al juez Coraza. Digamos, fue muy fuerte la reunión por el manejo que hubo centralmente por parte del Poder Judicial. Uno de los temas que salió a lo largo de la reunión fue el caso de Juan Miguel Wolk, que es un represor que el mismo Poder Judicial daba por muerto. Un compañero de Justicia Ya lo reconoce en la calle, con lo cual certifica que está con vida, y a partir de ahí se presenta la denuncia al Poder Judicial y llamativamente se le hace una indagatoria sin las querellas y no pasa por la cárcel y directamente le dictan la excarcelación. Digo, esto como para tener en cuenta lo paradójico vinculado a la situación de muchos de los represores, que el Poder Judicial evidentemente no está investigando, no está rastreando y no quiere profundizar. Uh-huh. Básicamente fue eso la presentación del pozo de Banfield. Nosotros tenemos una entrevista que estamos preparados para escucharla. Sí, acá vamos. Bueno, vinimos acá a presentar, a reiterar un pedido que ya habíamos hecho en 2008, y a presentar un nuevo pedido de ampliación de indagatoria para todos los represores que actuaron en el costo de Banfield y que, bueno, se los indaguen por más de las 300, casi 250 víctimas que tenemos identificadas con nombre y apellido que estuvieron secuestradas en este centro clandestino. O sea, lo que estamos diciendo, que lo que estamos presentando son cosas que existen. Muchas de ellas hace muchísimos años. En realidad la presentación original, en el año 2008, ahí le pedíamos en ese entonces que impute a 200, más o menos 200 represores, más la cadena de mando, se metió desde San Jean, pasando por Esparta, etcétera, en Chicolet, por todos los compañeros, por supuesto que le presentábamos en ese listado. Eso fue en el año 2008, en el año 2010, Foraza decide procesar a instancias de un requerimiento fiscal a 6 personas en ese entonces, 4 de ellas que se encontraban ya procesadas, en realidad que pertenecen a la cadena de mandos, entre ellos Sánchez, Smart y Echecolás, por ejemplo. E imputa como nuevos al comisario Wolf, que fue uno de los jefes del pozo de Banfield, que durante años nos dijeron que estaba muerto, incluso acá en el juzgado, y bueno, hasta que algún compañero lo vio por ahí dando vueltas por la calle, y dijo, esta persona no está muerta, y de hecho estaba cobrando su comisión. Bueno, a ese señor lo procesó en el año 2010, así como al día que le tomaron indagatorias, a los 5 minutos lo dejaron afuera, por supuesto, por el famoso tema de la edad. Sin embargo, tiene unos cuantos delitos imputados. Pero ese señor hoy en día está en su casa sin problemas. E imputó al mismo tiempo el que estaba debajo de Wolf, que era Rodríguez. Eso es todo lo que hizo Coraza. O sea, de esas 200 personas que nosotros le pedimos, 4 ya estaban procesadas, con lo cual está muy bien que lo haya hecho para el pozo de Wolf también. Estaban procesadas por otros campos, ¿no? Por otros delitos cometidos en otros campos, por cadena de mandos, y bueno, solo se dedicó a Wolf y a Rodríguez. Entonces hoy lo que vinimos a hacer es reiterar este pedido que hicimos en octubre del 2008, y encima nosotros seguimos investigando. O sea, aparecen testimonios nuevos en el juicio por la verdad, así que los incluimos, agregamos en el listado de víctimas que teníamos originalmente de alrededor, creo que eran de 200 personas, agregamos 40 nombres más, y nos tomamos el trabajo también de que a los represores que había procesado, por supuesto, en los juzgados siempre se olvidan de imputar por compañeros, entre ellos por embarazadas también que estuvieron en el pozo de Banfield. Entonces se los recordamos, nos dedicamos justamente a mirar cada uno de los procesamientos, verificar los nombres que no ha incluido el juzgado, y hemos encontrado que han dejado fuera a por lo menos 60 compañeros en estos procesamientos. Así que eso también se lo indicamos. O sea que le dejamos todo el trabajo servido, en definitiva. O sea, lo único que deberían hacer es simplemente poner la firma abajo, cosa que, por supuesto, no va a ser tan fácil que hagan, ¿no? Porque, bueno, indudablemente hay una política de no avanzar más que los viejas cadenas de mando y seguir exigiendo con el criterio, tomando como argumento lo que dice el código, de que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos, no los van a acusar. Creemos a esta altura que ya eso son excusas, que realmente hay una decisión política de no avanzar, porque parte de este personal sigue siendo además personal actual de las fuerzas de seguridad. Y exigir eso de los compañeros, la verdad, es no haber entendido nada de cómo funciona la represión, sobre todo en el circuito TAMS en particular. O sea, que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados, que por supuesto los represores no aparecían y les decían yo soy fulanito de tal y les mostraban la cédula. Por lo tanto, sabemos que, bueno, ya esos argumentos ya no se sostienen más. Y querer demostrar eso es no haber entendido que en este país ocurrió un genocidio. Así que bueno, vinimos a reiterar eso, vamos a seguir exigiéndolo cada vez que podamos. Vendremos a ver a los jueces que haya que venir a ver, tendrán que escucharlo unas mil veces. Y bueno, allí estaremos. Escuchábamos a Irene Hipólito de la Asociación de Ex Detenidos y creo que no hay mucho claro, la verdad, para agregar, más que bueno, el Poder Judicial no tiene en cuenta el listado presentado por los organismos de derechos humanos, donde hay 200 represores involucrados, no investiga la cadena de mando, ni siquiera cruza los legajos. No exige la apertura de los archivos, no investiga los 9.000 policías de la bonaerense que se incorporaron a la fuerza durante el golpe de Estado. Pero bueno, seguimos hablando del circuito CAMS.